conocerme, puede conocerme, puede conocerme, puede conocerme, puede conocerme, puede y derrotas, el más notas, palabrotas, palabras rotas, de risotas, batallas y derrotas, el más notas, palabrotas, palabras rotas. 6:45, me levanto de un brinco, hacia Madrid voy, del ferrocarril asiduo soy. Otra gris mañana y Jeru de Damaya me acompaña, aunque no consigue que se quiten legañas. Caras más largas que la línea 10, han puesto el museo de cera en mi vagón de tren. No es bonito, es real, tranquilito, normal. Me quito el anorak, sintonizo el chisme del dial, con tal de no sobarme, controlarme. A estas horas soy amante de la paz. Otra vez que llego tarde, los pies me arden, me dicen anden, al anden. Me bajo al llegar al final del trayecto. Busco el ritmo perfecto, la radio desconecto. Doy vuelta a la cinta, está lista en efecto. Play, Jeru aplica su ley. Quita perdona porque llega el rey. Ey, subo, hazte un pay. Risotas, batallas y derrotas, el más notas, palabrotas, palabras rotas. Ese risotas, batallas y derrotas, el más notas, palabrotas, palabras rotas. Ese risotas, batallas y derrotas, el más notas, palabrotas, palabras rotas. Ese risotas, batallas y derrotas, el más notas, palabrotas, palabras rotas.